La buena energía crece cuando te ofrecemos la opción de reportar daños, obtener información de tu factura, realizar acuerdos de pago, trámites o solicitudes. Marcando a la línea Afinia 115. Nuestro compromiso es estar cerca de ti. Entre los detenidos está el jefe de seguridad Dimitri Gerard, quien no se presentó a declarar ante la justicia de ese país en los últimos días y que las autoridades colombianas han señalado que tuvo un vuelo en el que pasó por Bogotá meses antes del asesinato al presidente. El general de la policía, Jorge Luis Vargas, aseguró que inteligencia permite concluir que habría una intención de las células urbanas del ELN de detener actos terroristas el día de la independencia en Colombia el 20 de julio. En Colombia, más de 22.600.000 vacunas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. En los originales, viaje a las estrellas. Viaje al fondo del mar. Lo que usted quiera. Bueno, estamos en los originales. Bienvenidos todos. Comenzamos con un viaje al fondo del mar. Nicolás, María Juli. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Laura. Jaime, ¿cómo vas? Y el viaje al fondo del mar. Pues es que lo voy a decir. Y pues, yo me voy a sostener firme. Es el desempeño de los ciclistas colombianos en el Tour de Francia. Eso es todo lo que tengo que decir. No puede ser. Pero ¿cómo así? Momento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tranquilo. No, pues van súper bien. Pero, pues resulta que no son importantes en los resultados finales del Tour. En esta etapa, y falta otra, creo, bien delicada. Y el sauna contrarreloj, pues yo no les, pues estoy como vaticinando que no van a hacer mucho, pero bueno. Hoy Nairo Quintana me dio mucha emoción porque llegó a 7 minutos del ganador, 6. Sí. Entonces yo dije, bueno, pues el tipo se está como recuperando. ¿A cuánto está del pollo? No voy a hacer tanto show de los idiomas porque es que yo no hablo de eso. ¿A cuánto está de Pogachar, por favor, Nicolás? A 1:28:24. No, eso sí, por eso. Entonces, si uno mira eso, pues uno dice, bueno, algo pasa. Hace 2 días, Rigoberto Urán, Rigo, el grosero, el que solo manda madrazos, estaba en el segundo lugar. ¿Hoy a cuánto está, Nicolás? Hoy está a 16 minutos con 25 segundos. ¿En qué puesto está? En el puesto 10, está en el top 10, ojo. No, qué berraquera, o sea, yo tengo que celebrar. Exacto, y Superman López, ¿en qué puesto está? 35 a 1 hora 48 minutos 32 segundos. ¿Y dónde está Chavito? Chavito es 13, hombre, con 32 minutos 7 segundos. Entonces yo después de ver esto digo, solo nos queda, lo único que nos queda es que Egan Bernal con su antipatía fatal. No, pero se gane la vuelta. Se gane la vuelta. ¿Para ser simpático o qué? Estoy de acuerdo. Se gane la vuelta a España y ahí se cierra el libro para mí de que Colombia pudo hacer el triplete. Pero después de ver estos resultados, lo primero, Nairo, vete con Sergio Ramos al PSA, ¿no? No, al PSG. Al PSG. Vete y verás que te va mucho mejor por allá. Pero es que hay que aceptar la... Es que yo no sé, yo veo esta cosa con narradores españoles que dicen, aquí llega Nairo, pero ya no tiene piernas para estos eventos. Y digo, pero por supuesto que no las tiene. No, pero deje a la gente, ¿cómo que no? Hombre. No, yo no dejo a nadie. Hay que ser honestos. Y por cuenta de los comentaristas deportivos del ciclismo, seguimos alabando a Superman López. No más. No, deje a Superman, hombre. Pues un poco de criptonita, sí, pero bueno. Pero, eso, vamos pero a hacer? ¿Superman de dónde? Superman, no, por eso le digo, un poco de criptonita le ha caído últimamente, pero... ¿Pero qué? Pues hombre... ¿Sí? Entonces, pero le agradezco, Nicolás, que por lo menos se quede callado, porque empiezan a romperse el alma. No hay más que hablar. Y Rigo, yo pensé que Rigo quedaba en el podio. Pero está en el top 10, hay que quedar en el top 10. Pero es que no suben a los 10, suben a 3. Sí, me da exacto. Pena con usted. Y espérese mañana y la contrarreloj y queda fuera. ¿Apostamos? No. Pero cuando empieza con madrazos, ay, que ya. No. Ese cuento ya no lo sabemos, brother. Pedalee, man. Por un país. Ahora, ¿qué falta? No, por un país, no, por él. No. Sí, por él. Por él, algún país. Por él. No me corrija en eso. No, si es que por un país, eso es de ahí, ¿para qué? Por él, como hacía bueno, Montoya. Pero, Montoya decía, pero yo no corría por nadie, sino por mí, punto. Por eso es el mejor deportista equipo, de este hermano. País. Eso es su criterio, de que Montoya es el mejor deportista del país. Ese es su para criterio. Para mí, para mí. Exacto. Deje de estar pontificando vainas que usted no es el papa. ¿Cómo pero... estás, María Juliana? ¿Tu opinión de los ciclistas? No, pues yo estuve muy pendiente de la etapa, pues evidentemente Rigoberto tuvo un mal día. Eso pasa mucho, él venía muy constante, muy consistente. Sí, venía muy constante y muy consistente y tuvo un mal día. Lastimosamente, perdón. A esas alturas, ¿qué pasó? A esas no, alturas es que él habla así. De la carrera, eso ya es fatal. Pues evidentemente cayó al puesto número 10 y ya es muy difícil que vuelva a subir. Pero tú y yo quieres que apostemos que no quede en el décimo, por favor. Pues es probable que no. ¿Cómo es probable que sí? Fíjense que las diferencias, mire Pogachar como es de salvaje, que al segundo y eso no es salvaje, corre sí, normal. Pogachar, no olvídese, se mantiene algo, pues, o sea, ese tipo es cosa seria. El segundo, que es Vingegaard, está a 5:45. Antes, o sea, es una ventaja. Nico, rápido, por favor. ¿En cuánto está Urán? Yo no voy a aguantarme los 10 puestos. 16:25. Perfecto. ¿Y el anterior? El anterior es que tenía, espérame, ya le doy la clasificación. No, yo no me voy a aguantar los 10 puestos. Es que estaba mirando los colombianos nomás. Yo estoy muy viejo para aguantarme esa. Pero el segundo está a 5 minutos. Eso es una barbaridad, olvídese. Sí, es que Pogachar, la verdad. Sí, está solo. Y Carapaz solo, bien, solo, sí. Solo. Está de tercero Carapaz. Carapaz, sí, tercero. 5:51. Bueno, Pues es querida decir que al fondo del mar, tristemente... No, pero hombre... Nairo Quintana, hermano, es que ya no molesten más con esa vuelta. Ahora, si Nairo nos sorprende en la Vuelta a España, pues a mí me toca callarme, pero las probabilidades es 0%. No, pero pues, vamos a ver. No tiene equipo. No tiene equipo. Sí, es que el equipo es modesto. No es un gran equipo, sí, hay que ser sincero. Sí. Modesto. Bueno, ese es mi comienzo. Emilio, ¿cómo te va? Tema del día, Nicolás, por favor. Hombre, claro que sí. Mire, el tema del día de hoy, en los originales, es el siguiente. Me parece un gran tema aparte. La mejor felicitación que has recibido, ¿quién te la dio y por qué? Yo paso. A mí no me gusta que me felicite nadie de nada. Pero alguna vez lo habrán felicitado, ¿o no? No, pero no quisiera recordar nada. ¿Cómo van? ¿Bien? Bien, bien. Vamos con música, entonces. No, a mí no me gusta que me feliciten, pero tenemos oyentes. Nico, qué felicitación, lo impresionó mucho. El premio Nobel. Qué felicitación, me impresionó mucho. No, déjeme pensarla, ¿sabe? Cuando Yami Dama Jr. le dijo, usted es el mejor periodista de Colombia. No, nunca lo dijo. Cuando fue papá, Nico. No, porque pues qué felicitación, no. No, tengo que pensar. Sobre todo lo felicitan a uno por eso, ¿no? Sí, exacto. No, yo creo, no, eso, a uno lo felicitan muchas veces, que es una felicitación que uno no merece. Cuando gana el equipo de fútbol de uno, uno lo felicita, no gana un título y uno dice, no, pues que yo no hice nada. Exacto, hoy la felicitación es por lo de Millos. No, yo diría, hermano, llame a los directivos de esa vaina, hermano. A los futbolistas que son los que juegan y los que se matan ahí en la cancha. A ti, Laura, ¿qué felicitación te impresionó de tu vida? Cuando Jaime me dijo que... No creo que tenga ninguna relevante, duda. Porque no se me viene pero en no. Este momento ninguna específica. ¿Y tú, María Juliana? Estoy pensando, dame tiempo bueno, también. Esa sillita sí es de... Ah, pero no, dije lo mismo que todos. Ya, pues. Sí. ¿Y tú, Emilio? Que no sea yo el que te felicito, por favor. Bueno... No, solo por no hacer la cosa tan difícil. No, pero pues para ser claro, creo que las mejores que he recibido son varias tuyas. No entro en detalle, pero así una sobresaliente no se me ocurre. Es un muy mal balance el de todos, ¿no les parece? Sí, la verdad es que pocas felicitaciones. Pocas felicitaciones nos han marcado. Es un muy mal balance de nuestra existencia. Es muy creo. Yo he recibido muchas. Lo que pasa es que pues... No me acuerdo de ninguna sobresaliente. O sea que nadie nos ha dado un buen abrazo en la vida, ¿no? Tampoco. Nada, realmente no tenemos. Pero nos lo felicitan nada. Casándose. Felicitémonos entre nosotros. No. Gracias. No, un segundo. Gracias. No, para mí una felicitación, lo que pasa es que es un tema un poco privado, no voy a entrar en detalles, desde hace como 2 años, desde marzo 3 del 2019, estoy como viviendo un estilo de vida más espiritual, por así decirlo. Entonces, marzo 3, las felicitaciones que recibí este año fueron maravillosas. Perfecto. Bueno, pero sin detalles. Pero Nico, usted es un tipo tan notorio en los medios, tan audiovisual, que como que no recibe una felicitación. No, es que estoy pensando, es que por eso le digo, deme tiempo porque estoy pensando alguna que realmente. El gordo Mejía no lo felicita cada vez. No, pero el gordo es más bueno que el pan, pues ese sí felicita pues a ID, a mi. ¿Más cara que Gregorio Casado? No, yo no conozco mejor a. ¿Por qué? A Gregorio Casado. No, finalmente lo que hicieron en mi vida, pero Gregorio es un tipo espectacular. No, hombre. Nunca me ha felicitado en nada y me gusta que no me dirija la palabra. Que solo diga, gracias, perdón, no más. Y listo. No más. A mí de que me han felicitado, no, pues cada vez que me felicitan por detrás del cuchillo. No. ¿Quién? Hagan hombres. No, yo me caso y por detrás están apostando cuando me separo. O sea, con cuchillo. Backstabbers. Pues la verdad. verdad es que yo no me fijo quién me felicita. Y tampoco es que felicite a nadie mucho. Yo soy como... En ese tema pienso que... Sí, yo creo que a Nico porque es un ídolo. Yo creo que lo felicito todos los días. Nico, usted es un ídolo. Gracias. Da. Gracias, Jaime. Bien. Ya despacito me va cortando como la tela, ¿no? No, ¿por qué? Hasta que un día me caiga. No, es que uno tiene una tela, ¿no? Y la van cortando así. En el precipicio y de pronto uno se cae. Y de pronto queda un pedacito de tela, es una valletilla. Y cae. Bueno, Laura, otra vez. ¿Cuál es la mejor felicitación que tú has recibido? No, de verdad que echando cabeza y no tengo así una... Pues no, que me haya marcado, no. Nada. Pero es que a ti te marcan otras cosas. Si es una felicitación, no. Nico, ¿cuál es? Pues, ¿cómo? ¿Cuál es la mayor felicitación que le han dado, hermano? Es que estoy echando no sé cabeza. Cómo avanzar. Es que estamos como en un lodazal. No, pero es que claramente eso habla pésimo de nosotros, además. ¿Se o sea, cuenta? Es lo peor. Somos una gente miserable. Usted le pregunta a Eduardo Peña y el tipo tiene 10. El tipo es tiene un relicario, un rosario de felicitaciones. Bueno, vamos a leer el tema del día, a ver qué dicen los oyentes, ¿les parece? Sí, perfecto. me parece, hombre. Sí, porque es que yo no puedo creer que no haya, que nadie nos ha dicho nada. Oye, que nadie nos ha felicitado. Es que nos deberían felicitar, a ver. Qué pocos somos, ¿no? Óigame lo de que dice Carlos Amaya, que me gusta. ¿Qué dice? Jaime tiene un programa de radio, Los Originales, que está en el top 10 del mundo. Yo no creo, Carlos, te agradezco. ¿Cómo vamos, Nico? Bueno, pero muy bien, 5-4. Muy bien. Jaime es productor de TV, está en el top 10 de los mejores productores del mundo. A la mía. Pues bien. Brother, sí, pero yo no, tampoco tengo conocimiento de eso. Y así criticando, Jaime y Nico, él no le escribe a nadie más. Su opinión, Nicolás. Vamos a ponerle 5-8. Sí, para no meterle más gente a esto, ¿no? Pero bueno. Una novia poco agraciada me llenó de honores una vez que al fin arribé al segundo. ¿Cómo? Pero es que a estas alturas uno solo ya es una proeza. Sí, eso es 5-9. Jimmy Montealegre. 5-9 y... Lo felicito por tal mentolatum. Pero es que la novia era poco agraciada. Lo llenó de honores. Lo llenó de honores. La gerente de mi empresa suena muy pendejo, pero toca aclarar que la señora es más agria que Nicolás. Más regañona que don Jaime. Que esa señora me felicitara entre 500 empleados, eso es mucho cuento. Bueno, 5-8, bien. Nico, saqué el carro de bomberos entonces por esa bajada al décimo puesto de Rigo en el Tour. 5-4. Me gustó muchísimo las mejores palabras que puedes escuchar después del sexo. Alana Rokovic. ¡Buah! Esta no es la cantante. La primera voz de Serbia. Claro. La mismísima. Creo que ninguna. Mi papá decía que graduarme y sacar buenas notas era lo normal y lo correcto. Y que pues me dijeron lo mismo. Genial, ¿por qué premiarme por hacer lo que se supone que uno debe hacer? Nota, Nico. 5-9, a mí me dijeron exactas de lo... ¿Qué pasa? Mentolatum. Cuando me ganó las boletas para un concierto, una prima me dio un beso. Y fui con ella. 0-1. No, pero esto sí es 0-1. Hace 9 años exactos, casi a mis 30. Todos los que me vieron toda la vida sufriendo por fútbol me verían feliz porque Santa Fe quedaba campeón después de 37 años. Fueron felicitaciones especiales porque creíamos que nunca iban a llegar. 0-1. Es lo que le digo, es que... Roberto Bello dice, no, hermano, qué tristeza. nada por destacar, igual que yo. Yo no me acuerdo que nadie me haya felicitado de nada. Pero ¿por qué lo van a felicitar a uno, Nico? Es que yo no sé. En cambio, uno felicitando a todo el mundo, es que a mí me da risa. Te felicito por este premio. Felicitaciones, embajador, te lo mereces. Bueno, tranquilo. Y todo es falso, ¿no? Ya es carreta. Pero es alta carreta. ¿Ah? Una carreta. Pero diga carreta usted bien, diga. Carreta. Es que no puede decir la doble R, es verdad. Tiene un problema de dicción que nunca será buen locutor de radio. Es interesante. Carreta. Inteligente. Bueno. Laura, vuelvo y te pregunto. No. Bueno, la felicitación del oyente que dijo que estábamos entre los programas mundialmente más escuchados. En el top 10 mundial. Es pura paja. Sí, en el top 10 mundial. De su corazón. Entonces estamos en los... el número 300.000 en el mundo, sí. Bueno, hay que llegar a ese lugar, ojo. Bueno, pero hay un puesto, sí. No, tenemos un futuro muy, muy difícil de superar, pero lo tenemos, Nico. Hay futuro. Podría no haberlo. Emilio, sácanos de este fango. Muchas gracias. Con gusto. Vamos a comenzar hoy con un estreno de una cantante cuyo nombre real es Laura Pergolizzi, pero su nombre artístico es LP. Ella nació en Long Island en el 81 y este es su nuevo sencillo, se llama Goodbye. Of a healer, the days of our lives, the first time that I saw her, the eyes of a savior, I loved her and lost her. But I don't know why, what I do is try. It's a lonely night that talks to me, talks to me. And it takes its toll on the sweetest soul to release the peace and to tell yourself to let it go. DaviPlata apoya la reactivación económica. Antes le vendía solo a su familia. Ahora les vende a miles de seguidores. Porque con DaviPlata puede crear catálogos de sus productos para compartir en redes sociales y por chat. Le pagan desde cualquier banco y la plata le llega en línea a su celular. Lo mejor es que por la primera venta que haga, le damos el 15% adicional. Con DaviPlata, en el nuevo mundo, vender es así de fácil. Más información en DaviPlata.com. Promoción válida para los primeros 100.000 clientes. Valor máximo 15.000 pesos. Aplican términos y condiciones. Depósito de bajo monto ordinario amparado por Focafin. Vigilado Superfinanciera. Cuando compras con envío rápido de Mercado Libre, compras hoy, recibes mañana y gratis. Porque en Mercado Libre las personas y la tecnología trabajan en perfecta armonía. Sea en camioneta, camión o incluso en avión. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a la localización geográfica o al acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. En los originales, los vejestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llega. La edad del cóndor se le acerca. Trabajé para los doctores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un homenaje a los granjeritos. Con dolor allá. La edad del cóndor llegó. La edad del cóndor. Dios, la edad del cóndor llegó. La edad del... Pues yo no sé, Nico, qué va a decir, porque ahorita dice que es que eso la gente dura hasta los 70 años. Pero bueno. Sí. Messi tiene cuerda para rato en el Camp Nou. Y yo leo esto y digo, Dios mío, venderse a la UMAN de esa manera es muy difícil. ¿Por qué, hombre? 5 años va a renovar, dicen. Sí, esa es la idea. Que está al 99% de firmar 5 años con el Barça. O sea, toca sacarlo en silla de ruedas, pero no. Parece que se va al fútbol gringo. Es que esto es lo más ordinario que he leído, bueno, en mi vida. Pero... yo dejo, pero es que yo simplemente doy mi opinión, pero es que yo no estoy hablando con los señores de allá. Yo hablo en radio lo que pienso. 5 años votando a Griezmann y a todo el mundo para tenerlo por $50 millones al año. ¿Listo? 5 años. El vejestorio del siglo. Su nota, no, Nico, hombre, mire, no. No, la idea es que renueve, y lo que usted dice, que se va al fútbol de la MLS, pero lo que pasa es que el Barcelona está en una situación económica muy difícil, pero saben que no pueden soltarlo, o sea que es uno, hoy por hoy es parte de su salvación económica, increíblemente es Messi, más total, allá de tener que... tener todavía Messi. Dime. ¿5 años? No, dale. A los 39 terminaría no, su... No, hermanito, es que... Por eso se llama, la sección se llama Los Vejestorios. Bueno, hombre, tranquilo. No. Yo no digo más. Pero de verdad, hola, es que... ¿Así de mal está ese equipo, hermano? No, pues la verdad sí. No tienen mucha caja, no tienen mucho dinero. Han desperdiciado bastante. Muchos jugadores se han desvalorizado. Futbolistas que lograban buenos contratos ya no andan en un buen momento. No sé, un Titi... Lenglet, varios. Es que Barcelona ha hecho malos negocios. Dembélé, fíjese que costó mucha plata y no funcionó. El mismo Griezmann también costó mucho dinero, no ha funcionado, o al menos en la dimensión que tuvo en el Atlético Madrid. Están esperando, como bien decía usted, mirar si salen de Griezmann, que podría volver al Atlético, para ver si con eso recuperan algo de dinero, porque la situación no es muy boyante en Barcelona, para nada. Los vejestorios. Ahora resulta que es el jugador más importante a los 39 años. Buffon. Era viejo, pero es que el tipo no hacía nada. Acostado ahí en 3 palos ahí. No, pero renovó con el... ¿Vio ahora dónde está jugando? Oiga, sí. Se fue al Parma a jugar su primer club, el club donde se hizo famoso, porque el Parma bajó a la B y entonces pues la idea de él es jugar este torneo a la B, a ver si logran volver a primera. ¿Y va a subir por él a la A? Ay. Es lo más probable. Es que de verdad, los comentaristas deportivos colombianos hay ¿qué? Que solventarlos ¿qué? Intelectualmente. Diga, diga. Lo acabo de decir. Solventarlos. Ahora Messi es la gran solventarlos intelectualmente. Ah. Es todo. Ahora Messi resulta que sí es el monstruo. Ya no, ya le cuesta. No, no le por eso. Y le meten 5 años 250 millones de euros. Pero el Barcelona, el Real Madrid, esos clubes son un poco víctimas de lo que han creado, que es una burbuja mercantil. Pero tienen que votar a todos los demás. O sea, le toca a Messi jugar con el Kun Agüero, que tiene ya 90 años también. ¿Quiénes los vejestorios? ¿Quiénes se inventaron esa belleza? O sea, Dembélé vale 80 millones de euros como en algún momento cuando está en el dorm. Pero no. Juego más, yo que sé, tonto. Ah, ¿y quién pagó los 80? ¿Quién dijo yo pongo 80 para que nadie se lo llevara? El Barcelona. Messi. ¿Quién privadamente compró Griezmann por 120? O sea, es que... Messi. Por eso, es que eso no es tan así. Messi es un fenómeno, un monstruo. Pero mire que si usted revisa las cuentas, los clubes es que grandes yo no reviso, yo solo digo los de hacer una burbuja gigante que ha hecho que muchos clubes estén colapsando justamente por eso. No le pregunto a María Juliana porque dice Nico es un genio. Laura, ¿tú qué opinas? No, es que no. Pues yo sí quisiera preguntarle a Nico si le parece que el desempeño de Messi en este momento es el mejor. Pues quedó campeón de Copa América, siendo importante para su selección. Bueno, pero pues algún otro logro mejor. Él solito, o sea, no como con fíjense, todo el equipo. No, por eso, pero fíjate, solito. porque ahí está la cosa, es que el fútbol no estamos solos, no depende solo de un jugador, lo que pasa es que hay uno... Recuerdo la frase, ¿no? ¿Qué? El que va solo, va más rápido. Ah, sí. El que va acompañado llega más lejos. Ah. Siga, hermano, pero tiene un minuto para redondear. Un minuto. A lo que voy es a eso, a que... Yo no me fijo en nada. Depende de los compañeros, ¿no? Messi no va a tener un equipo muy brillante en el Barcelona, seguramente... Pero fíjense, no sé, Cristiano Ronaldo, en su momento, con Juventus, con un muy buen equipo, no pudo llegar a final de Champions. Es que no depende solamente de un elemento. Y Cristiano Ronaldo es mayor, ¿no? Tiene un par de años más. Pero no le van a renovar 5 años, Laura. Eso se llama vender el cuerpo y el alma. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Ahora, no han firmado. No, exacto. Son especulaciones de 2 diarios. Sí, pero ahorita terminan que no, que él quiere 10 años. ¿Qué hacemos con un vejete de 45? No, pero tranquilo. Pero espere que firman 10. Dame 500 y me quedo como el papá es poco garosito, ¿no? Uy, ese sí le gusta más el billete que... Es como el papá de Neymar. Sí, pero es que Neymar está la plata joven, más que levantarse tarde. O tiene ya 34. ¿Qué edad tiene Neymar, Nico? Neymar está por los 29. Ya, no se diga más, señor juez. ¿Qué edad tiene Nairo Quintana? 30 y qué. Por eso, 31. Esta es una sección que se llama Los Vejestores. Bueno, tranquilo. No, pero bueno. A Laura, a María Juliana, que lo va a preguntar, se va a decir, Nico es mi rey, mi faro, mi norte, y yo, Bueno. Pues, ¿para qué le pregunto si ya está de acuerdo con Nico en todo? Saludos a Alejandra Rivolta. Bueno. Vamos con música, pero quería dejar sentencia de que van a votar a todo el equipo por tener a Leo Messi. ¿Ves? Ok, voy a continuar. Uno se lleva al equipo cuando tiene 28 años, pero no cuando tiene 35. Vamos, música. Ok, voy a continuar ahora con una versión en flamenco, en rumba flamenca para ser exactos,

Bueno, pues notas de cine, y es que Colombia muy presente en el Festival de Cine de Cannes, porque la película rodada en Colombia, Memoria, pues se presentó y al parecer le fue muy, muy bien. Se habla de una ovación de 7 minutos. Esta película pues cuenta con la participación de la actriz Tilda Swinton, y digamos que en la presentación de la alfombra roja la acompañaron los actores Juan Pablo Urrego, que es nacido en Medellín, y Elkin Díaz, que me pareció fantástico porque, bueno, ha hecho muchísimas cosas también en TikTok, súper elegante en la alfombra roja. Entonces, pues muy bien, habrá que ver esta película que fue rodada en Colombia y coproducida en México. Óyeme, pero ¿eso es película de competencia? Sí, yo creería que sí está compitiendo. No, uno no puede creer, uno debe confirmar la información. Son 20 películas. Pero y además también estuvieron... ¿Selección oficial? Única pregunta. Ya te digo exactamente por qué. Yo estoy mirando a Nico los ojos y está dudando de la información. ¿Lo ves? No sé. Tengo dudas. ¿Qué tal? Yo también, pero ella nos puede confirmar. Tengo dudas. ¿Qué estás haciendo con la boca? ¿Qué, Nicolás? Sí. Ay, vaya. Ay. Deja de hacer así, qué fastidio. Dudas. Ah, sí, no, yo no sé. ¿Es o no la selección oficial, mi amor? Es fácil. Está en competencia por la Palma de Oro. O sea, hace parte de las 20 películas. Sí, señor. Pero dilo con no veracidad, porque nadie te cree. No tengo dudas. Sí. O sea, estuvieron en el estreno, que ya sabemos pues que está en competencia. Bueno, Tilda Swinton, que me parece fantástica. Laura, pídele disculpas a Nico, por favor, al aire. ¿Por qué? Sí. Lo pusiste a dudar. ¿Qué tal? Y yo confié desde el primer minuto. ¿Qué tal? En un rato, Nico, en un rato te pido disculpas. Espere, Nico, espere ahí sentadito. ¿Qué es ahí sentadito? Bueno. Espere ahí sentadito. Un momentico. Hablemos del Jefe en Pañales. Bueno, Jefe en Pañales es otra película que todos podemos ir a ver, y además lo chévere es que es una película familiar, así que podemos llevar a los más chiquitos de la casa, y lo más importante es que podemos ir a cine con toda la tranquilidad, porque ya sabemos que se están aplicando todas las medidas de bioseguridad. Así que ya saben, este es el plan entre papás e hijos. Y es que Un Jefe en Pañales 2 es el plan perfecto para esta temporada de vacaciones. Acompaña a Ted y a Tim en una misión ultra secreta. Esta vez, Ted y Tim son los padres en lugar de los hijos, pero se les da una fórmula para volver a sus formas de bebé con el fin de ayudar a sus hijos. Un Jefe en Pañales 2, negocios de familia. Estreno en cines 22 de julio. No se diga más. ¿Qué pasa, Nico? Tengo dudas. Pasa, estás. ¿Y ahora tengo otro sonido? ¿Reloj? Tengo otro sonido en casa. Sí, no, ¿qué es eso? Me pone un poco nervioso que es. ¡Ay! Y yo. ¡Ay, Dios! Vamos con música, Emilio, por favor. ¡Ay, Nico! Ok, vamos a continuar ahora con el nuevo sencillo de Kool and the Gang, que salió el viernes pasado y se llama así: Pursuit of Happiness. No pollution, no oil spilling in the ocean. So today I make the motion. Just a crazy notion, I was hoping for a world full of inclusion. Let's uphold the Constitution. Bring it into all the confusion. And all the love is the only solution. We need more linens,

No sé si saben quién es John Ram, ¿no? Les he explicado de todas las maneras posibles quién es John Ram. Es el mejor golfista del mundo hoy, cuya nacionalidad es española. Se ganó el PGA, ¿no? Su segundo apellido es John Ram Rodríguez. Comenzó hoy el British Open. Y él se destacó allí como adolescente en el 2009. Pero él quiere ganárselo, pero hoy no comenzó muy bien. Hoy no está bien. Pero ahí vamos. Él tiene un swing, la salida del tipo. Cuando juega golf, en el tee es rara. Los enanos es la sección. ¿Qué defecto físico tiene John Ram? Música, por favor. ¿No me encuentras? Ah, bueno, a mí la gente que no me encuentra la atiendo con honor. Menos uno para María Juliana Correa. Menos dos. Los originales. La corrección. Los enanos. Mide 1.90, ¿no? Refresco. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Nico, necesito que una sección de los enanos, brother. Okay. Fiesta sin enano no es fiesta. Nicolás Samper, dedos cortos de las manos. Claro, se come los dedos como Nico. Muy bien, Nico. Dedos ponchos, y para jugar golf es difícil. Pero si es campeón del mundo, es número uno. Por eso, es un ejemplo de superación. Es crack. Sí. Mire la defensa de Nico, de verdad, de María Juliana. Pero no, de John Ram, es crack. Ah, listo, bien. Todo en vivo. Sí, sí, un brazo más largo que el otro, dice Laura Hoyos. Este es el más fuerte de todos. A ver. Una pierna más gruesa que la otra. ¿Y eso qué importa, Orlando? Pasa cuando lo enyesan. Todos tenemos una pierna más gruesa que la otra. ¿Sí? Y cuando lo enyesan, eso pasa mucho. Claro. Una pierna más gruesa que la otra. Yo no sé. ¿Y eso es qué afecta? Hay una deformidad y seguramente el apoyo no es el suficiente. Hay una deformidad. Sí, la deformidad es... bueno, vamos a dejar así. No los voy a castigar, pero la verdad, concentrémonos un poco en el programa. Laura Natalia Franco, una pierna es más grande que la otra. Es que yo creo que no es una definición correcta. Una pierna es más larga que la otra. El problema es que él tiene una pierna más corta que la otra. Que es lo mismo que tiene una pierna más larga que la otra. Pues que la palabra grande es muy difícil, Laura Natalia. Porque Orlando puede decir un minutico, es lo mismo. Tiene una pierna más grande que la otra, más gruesa. Entonces, menos dos para María Juliana y la respuesta correcta no la acierta nadie. Y es que tiene una pierna más corta que la otra. Bueno, la corrección. Eso después. ¿Enano? Pepe tiene eso. ¿El defensa? Es que yo no sé, a mí no me importa. Claro, 7 milímetros más corta una pierna que la otra y le adaptaron unas plantillas especiales. Y perfecto. Bueno, pues así es la vuelta. Lo siento mucho. ¿Cómo va el arepaso, Laura? María Juliana tiene menos 13 puntos, Laura Natalia tiene menos 4 puntos, Orlando está en ceros, Nicolás tiene 3 puntos y yo tengo 4 puntos. ¡Garrincha! Ah, despegamos, por favor. Eudalio Arriaga. Cállese, brothers. Ya salió la sección, hombre. Qué man tan cansón. ¿No está por ahí Santiago Ángel para que lo organicemos? No, usted me avisa porque es que este man... ¿Qué le importa Eudalio Arriaga? Eudalio Arriaga, qué wing buenísimo que tú, Quindío Junior. Vamos con música, por favor. Danubio, sácanos de este barrial, hermano. Es que de verdad. Pero es que toca. Vamos con lo nuevo de Mario Biondi, el tema de su nuevo álbum. Le hizo gol a Chile en Copa América. Emilio, perfecto. No me, perfecto. Estamos presentando. Pero música, perfecto, chico. Es porque estás parándole bolas. Tú sigue no. Derecho, que el man hable solo. Sí, perfecto, sí. Pero cada vez que le contestas es que estás pendiente de lo que dice. Bueno, entonces vamos con esto. Del nuevo álbum de Mario Biondi, There, esta versión de un clásico que hizo muy famoso Frank Sinatra. Aquí está Strangers in the Night. Wandering in the night, with where the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love is just a glance away, a woman breaks and dances away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Tengo COVID, ¿qué hago? ¿Qué tomo? Apóyate en los que saben. Agenda ya una cita virtual con médico general en doctoraquí.com por 40 mil pesos. Doctor Aquí, sin contratos, sin filas, sin trámites. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Hay reacciones de intelectuales, escritores, periodistas, personajes del arte de todo el país por la muerte hoy del reconocido escritor y periodista Germán Castro Caicedo. Lamentable pérdida para el arte y para la literatura en Colombia. La policía aseguró que integrantes de la primera línea estarían extorsionando para financiar el vandalismo. Esto además de una alerta que hizo el general de la policía sobre posibles actos terroristas de parte del ELN el 20 de julio. El INVIMA lanzó una alerta sanitaria por un falso potenciador sexual. Usted puede encontrar la información en la página web. En el mundo hay fuentes de la agencia Reuters que han dicho que Estados Unidos alista sanciones contra funcionarios del gobierno de China por la situación de Hong Kong. En Colombia más de 22.600.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Claro presenta en los originales una nota positiva. Con Claro, Colombia puede todo. Nota positiva. Nico, es que yo les di la lista de la selección del mundo, pero pues quisiera compartir la de la UEFA, que usted se la debe saber, pero creo que este programa merece la nota de los 11 mejores de la UEFA. Sí, claro, lo merece, es una nota positiva. El elegido del arco es Donnarumma, que fue nombrado el mejor jugador del torneo tras la final ante Inglaterra en Wembley. Sí. El italiano de 22 años se convertirá en el más joven de la historia en conseguir el premio y el segundo portero en obtener tras Peter Schmeichel. A mí no me importa cómo se diga del 92. Schmeichel. A mí no me importa. Es que a mí no me importa. Es que yo no hablo danés. Arquero, mito. Ustedes de la todos Schmeichel. Hablan idiomas, pero nadie sabe hablar nada. Dinamarca. Los cuatro defensas se reparten así. Por Italia, Bonucci y el lesionado Spinazzola. Sí, de acuerdo. Que otra vez vuelvo y repito lo de Nico, que se rompió el talón de Aquiles, pero es que eso no es culpa mía. Se perdió semis y final, pero fue importantísimo para Italia, jugador importantísimo. Los ingleses Maguire del United y Walker del City completan la línea defensiva. En el centro del campo a Pedri lo acompaña Jorginho. Y de la Champions con el Chelsea el danés Højbjerg, pero como usted habla danés. Højbjerg. Exacto, pero usted lo pone a hablar danés a Nico Laura y no sabe decir ni hola, ¿no? Pero no, esa es la gran idea. Jugador Højbjerg, buenísimo. Lukaku, delantero belga que anotó 4 goles, ha sido el único jugador cuyo equipo no llega a la semifinal y lo acompañan en ataque Sterling y delantero del City y Chelsea. Y de la Juve, Cristiano y el checo Chic, máximos goleadores con 5 tantos, no entraron en el mejor equipo. Eso está. Vea. Lukaku, yo me encuentro a Lukaku y Mekaku del susto. Bueno. Qué pena, es lo que yo pienso. Delanterazo, Romelu Lukaku. Delanterazo. Yo veo a Lukaku y me caco del susto. Eso bueno. Es todo, tengo que opinar hoy. ¿Sabe notas quién me faltó? Positivas. Esa me gusta más, esa alineación. Pues yo sé. Lanzó mucho más, es que me parece no, más consecuente. Es que yo no la lancé, la dio la UEFA. Pero bueno, me faltó Chiellini, debo decirle, pero de resto, me parece que está bien. No sé, hermano, quiere meter 12 en el campo, pues lo hacemos por usted. No, no, no, pero digo, el otro... Yo lo hago por usted, si usted me dice, Jaime, ¿no? Necesito, yo ya voté es que usted sabe que yo voto las notas. Sí, es Maguire. Y hay un gato aquí que se come lo que yo voto. Se come las ya notas. Ya la tiene en las entrañas la que dice Lukaku. Sí. Y vio a Lukaku y se cacu... Bueno. Bueno. Okay. ¿Qué pasa, María Juliana? ¿Quieres aportarle, ayudarle a Nico en la parte futbolística? No, él no necesita ayuda. La tiene clarísima. Laurita, tenemos que hacer algo porque se nos volvió el nivel de la niña Rivolta, ¿no? Estoy más preocupada. Perdió la personalidad. No, no creo. No, no, no, no. La perdió. Antes era toda intrépida. Ahora es Nico lo que digas. Tú eres el dios máximo. ¿Sí? Antes era yo no estoy de acuerdo. Ahora no. Yo no sé. Ay, no, cuando yo no estoy de acuerdo se lo digo. Pero Nico lo sabe. Tú no le has dicho nada desde hace como un año. En términos deportivos, pues... No, deportivo no, no tiene idea de ningún deporte, excepto fútbol. De Nicolás, de fútbol, por eso de fútbol, estamos hablando de fútbol. No, dijiste deportivo, no, deportivo él no es. Deportivo yo, pero tú a mí no me respetas. No hay ningún problema. Laura, por favor, continuemos por cortesía de Claro. Claro que sí, una nota positiva precisamente con Claro Colombia, que fue reconocido como el operador de telecomunicaciones con la mejor experiencia de cobertura 4G en el país. Según el más reciente informe sobre la experiencia de la red móvil realizado por la consultora internacional OpenSignal, con la mejor experiencia de cobertura 4G pueden acceder a estudio, trabajo, salud, entretenimiento y de esta manera hacer posible que Colombia lo pueda todo, indicó Carlos Centeno, presidente de Claro Colombia. Y es que en la actualidad, Claro tiene cobertura 4G en 1,075 municipios de los 32 departamentos que tiene el país, el doble de su siguiente competidor. Y con sus tecnologías móviles está presente en el 99.6% del territorio nacional, completando 8,971 estaciones base en todos los departamentos. Con Claro, Colombia puede todo. Muchas gracias. Emilio, ¿cómo vas? ¿Bien? Bien, bien, yo como tranquilo. ¿Cómo va? Comuniquémonos con algo bonito para Claro. Recibimos a nuestro cliente con gran cariño hoy. Y gracias por estar con nosotros. Pongamos pues algo bueno. Esto sí que es lindo, es lo nuevo de Colapesce Di Martino y una leyenda, Ornella Vanoni, se llama Toy Boy. Toy Boy. La comedia de nuestra mente. Es tarde, tarde, tarde, tarde, tarde. El mes y la nata la gente. Portaci a bere in fondo al mare. Organizziamo un carnevale. Faremo quello che tu vuoi. Saremo i tuoi toy boy. Resta con noi.

El hombre lo que hacía en tiempos en donde las cámaras no salían de los estudios, o sea, había, ¿qué les digo yo? Un par de programas que eran El Mundo al Vuelo de Héctor Mora o Pasaporte al Mundo, en donde el hombre se iba para todos lados con una cámara y mostraba las facetas del mundo. Pero lo que hacía Germán Castro Caicedo era irse con una cámara por los territorios más olvidados de Colombia y de ahí sacaba unas historias extraordinarias. Eso era jueves 8:30 p.m. Era de 8:30 a 9:30 p.m. Pero para los que no se hayan familiarizado mucho con Germán Castro Caicedo, les recomiendo, para que entiendan un poco este país, él generalmente hacía libros en donde uno puede entender las cosas que pasan en este país. La Bruja, por ejemplo, que era un libro en donde una mujer, una bruja, le leía las como el destino a políticos y a una cantidad de gente súper influyente en el país. Mi alma se la dejó al diablo. Otro gran libro, que era de un campesino que dejaron a su suerte unos tipos que iban a hacer un condominio en el Yarí, lo dejaron a su suerte. Y también les recomiendo, este, a mí el que más me gusta, pues, de lo que he leído de, bueno, el Karina, pues, sobre el tráfico de drogas y demás. Pero el que les recomiendo mucho, se llama Colombia Amarga. Okay. Y es una serie de historias de la colombianidad, de lo que pasa en esta Colombia profunda, pues, para que los tengan muy en cuenta el día que digan, bueno, me voy a sentar de verdad a mirar qué fue lo que hizo Germán Castro Caicedo por la literatura y el periodismo colombiano. Siéntense y léanlo, que es toda una experiencia maravillosa hacerlo. O sea, vale mucho la pena. Ahora, pues, que bueno, sabemos de su fallecimiento, pues nunca es tarde en ese caso para adentrarse en la obra de un tipo que hizo un montón de cosas. Bueno, de hecho, alguna vez contaba en una entrevista que Pablo Escobar, porque él en los 80s, bueno, él logra conocer a Pablo Escobar, porque recuerden que Pablo Escobar vuelve a la política, o llega a la política a través de un representante a la Cámara del Nuevo Liberalismo que se llamaba Jairo Ortega. Y cuando llega, el tipo, le habían echado el cuento que el tipo tenía alguna vaina rara y se sabía. Bueno, pues él termina no teniendo una relación, por supuesto, cercana, pero sí tuvo varios encuentros con Pablo Escobar y sabía más o menos qué clase de persona era la que puso en jaque en su momento a Colombia con esa guerra que se armó entre el gobierno, que le declaró la guerra a los narcotraficantes, y el narcotráfico. En donde él, pues, cuenta una cantidad de relatos. Él también sacó un libro de Pablo Escobar y uno del Palacio de Justicia. Pero si ustedes quieren leer, Palacio sin máscara. Exactamente, ese es la... Pero ustedes, bueno, Nico, pero leer vainas chéveres, yo quisiera hablar, pero yo lo espero. Esas. No, pues es que aquí estamos esperando. Pero nos está dando un... Sí, no, pero me imaginé otra vez María Juliana, pero es que también en literatura es más grande. No, hermana María Juliana, ¿dónde está tu personalidad? Oye? Pero aquí está, pero ¿qué estoy diciendo? Pues les cuento que yo era amigo personal de este brother, de Germán. Ah. Y más amigo de Germán que yo era mi hermano Julio. Eran hermanos. Y yo pasé mucho tiempo con él. Hablaba 10 veces más largo que Nicolás. ¡Ídolo! Eran unas vainas larguísimas. Y el tipo era un tipo absolutamente maravilloso. De mis personas más agradables para oír y entender y aprender. Y de al final del camino, que es la única historia mía que nadie se sabe, es que un día me lo encontré en la calle y le dije, Germán, ¿cómo estás? Y me dice, ¿qué hubo, Jaimito? Mucho menor yo que él, pero no sé cuántos años tenía cuando se murió. 81 años. Bueno, mucho menor que él, 21 años. Y le dije, ¿cómo vas? Me dice, bien, Jaimito, aquí bien. ¿Estás escribiendo un libro? Y me dijo, sí, estoy con otra vaina. Pero de Julio, de mi hermano Julio, hermano, ¿no? O sea, desde RTI, porque él viene de un señor que se llama Fernando Gómez Agudelo y Patricio Wills. Cierto. No se les olvide. Le hicieron todo a este hombre en televisión. Y me dijo, es que tengo un problema muy berraco hace mucho tiempo, hermano. Ni huelo, ni me sabe nada, nada. Pero ¿sabes que me acostumbré? Sí. Esa no se la sabía nadie. No, el man perdió el olfato y el gusto. ¿Pero usted sabe cómo lo perdió? No sé. ¿Sabe? El tipo se había ido a Rusia, porque él tenía un vínculo muy fuerte con Rusia. ¿Polonio 23? No, mire esto tan absurdo. El man estaba haciendo una crónica y el tipo se resbala en el hielo y se pega en el... Se hunde la base del cráneo. Lo hospitalizan en Moscú y entonces, eso lo leí en una entrevista que publicó Bocas, el tipo... cuando lo van a operar, el médico ruso le dice, vea, si usted lo hubieran operado en cualquier otro lado, a usted lo matan o lo dejan fregado. Aquí nosotros le vamos a hacer una operación sin abrirle la cabeza. Bueno, en efecto, le, digamos, arreglaron lo que, el golpe y demás, pero el efecto posterior a esa intervención fue que perdió el olfato y el gusto. Exactamente. Wow. No, yo quería dar ese dato, pues, porque, pues, quería decir que yo y él compartimos demasiados momentos, pero sobre todo mi hermano Julio. Ese man era hermano del man. O sea, hermanos, es lo único que tengo que decir. No más palabras, señor juez. Un duro era Castro que dice. La fiscalía descansa. Bueno, ya que estamos libres, quiero contarles solo un detallito de otra cosa y abrazo a Germán. En su palidez. Pues hombre, todo el mundo empezó, mi esposa me preguntó, oye, pero viste que todo el mundo en Cuba se reveló finalmente, le dije, espérate un poquito. Y pues, ¿en qué termina esto? Pues que hay más o menos 5,000 detenidos, o sea, lo mismo de siempre. ¿Para qué se rebelan si los van a meter presos? Sí. Eso se llama las dictaduras. Diosdado Cabello al respecto. Ah, increíble. Que son ídolos. En una entrevista en televisión pública estaban mostrando pues las imágenes de las marchas de los ciudadanos cubanos que se están quejando claramente por un montón de cosas, falta de alimentos, medicamentos, etcétera. Y él dijo, están tergiversando la información. Son personas que están celebrando la Eurocopa. Ah, no. Me creían tan sí, es absurdo. En serio. Que estaban celebrando la Eurocopa. ¿Cómo le parece? No, Katy me dijo hoy, ¿viste la felicidad? Le dije, sí, espérate, dame media hora. Que hay 5,000 detenidos. No. Son países de ampones. Las dictaduras es lo peor que hay. La única dictadura donde no se siente nada, ¿no? No. Va despacito. China, allá nadie sabe nada. Nadie revira. Los meten debajo de la tierra y los matan y los asfixian. Nadie sabe nada. Cada día China tiene menos habitantes. ¡Oh, qué curiosidad! Corea del Norte, allá quién sabe. Dictadura que se respeta, no se sabe nada. Nada, exacto. Se desconoce absolutamente todo lo que pasa allá. Qué vaina, hombre. Bueno, mi siguiente sección también voy a hacer una presentación improvisada para que Nico piense en algo. ¿Me gustó? A ver. Ya voy, vamos con música, Emilio. Ah, bueno. No, yo no puedo ser tan cansón. Usted hizo un gran homenaje a ese gran profesional y periodista Germán. Genio. ¿Y por qué se murió Germán? Estaba enfermo, creo. Tenía cáncer de páncreas. No, pero es que con esa vaina... Ay, Nico, no, ese tipo era muy especial. Un monstruo. Y hablaba 10 veces más que Nicolás. Oye, Germán, tal cosa, se sentaba, y cruzaba arrancaba la pierna. Y a los 20 minutos, Germán, es que me tengo que ir. Pero espera que me falta una idea final. Nicolás Samper Camargo, pero culto. Vamos con música. Vamos a continuar entonces ahora con este tema que es del nuevo disco de Garbage. Hace poco tuvimos como invitada a su vocalista Shirley Manson, que nos dio una entrevista creo que absolutamente inolvidable. El disco se llama No Gods, No Masters y esto se llama Wolves. Comienza Audi Season, la oportunidad para descubrir todos los caminos al mejor precio. Encuentra tu Q favorito del 12 al 31 de julio desde 112 millones 900 mil pesos más bono de matrícula. Cotiza el tuyo en audi.com.co. Aplican términos y condiciones. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. De julio a septiembre, To Go Fest. Descuentos de aniversario de hasta el 30% en muebles y decoración. Renueva tus espacios con sofás, sillas, poltronas, lámparas, escritorios y decoración al mejor precio. ¿Qué esperas? Visítanos hoy en tiendas físicas o compra desde casa en togo.co. El diseño hay que celebrarlo. Aplican términos y condiciones. Los originales en Cali, 98.5. Hay gente que nació estrellada, y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Estamos con el director corporativo de tecnología de Claro, Yader Maldonado. Yader, mucho gusto, un placer estar contigo. ¿Jaime? Sí, señor, ese soy yo. Eso, qué gusto saludarte, muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo a la mesa y a los oyentes. Claro, Colombia fue reconocido como el operador de telecomunicaciones con la mejor experiencia de cobertura 4G en el país, según el más reciente informe sobre la experiencia de la red móvil realizado por la consultora internacional OpenSignal, superando a su competencia. En la actualidad, Claro tiene cobertura 4G en 1,075 municipios en los 32 departamentos de Colombia, el doble de su siguiente competidor. Y pues te llamo primero a felicitarlos por tan buena noticia y segundo que nos expliques de qué se trata esta buena noticia. Bueno, Jaime, estamos muy felices en Claro de este reconocimiento. Un reconocimiento a 25 años de trabajo en el país, en que llevamos trabajando día y noche por llegar a todos los municipios de Colombia, Colombia, como sabes, tiene 1.122 municipios, y nosotros, bueno, hay un número allí, pero nosotros llevamos ya 1.088 municipios cubiertos en sus cabeceras municipales, y pues estamos muy contentos en Claro de este reconocimiento, que pues es una empresa que hace un estudio independiente, pues de acuerdo a calificación de la experiencia de cobertura de nuestros usuarios y de los usuarios de telefonía celular en Colombia, pues fuimos reconocidos como la empresa que mejor experiencia de cobertura de 4G en el país tiene. Entonces eso nos tiene pues muy feliz, porque de verdad es el reconocimiento del trabajo de todos estos años, y pues que estamos en el camino correcto por darle a nuestros clientes la mejor experiencia. Saliéndonos del libreto, ¿tú de qué lugar de Colombia eres? Yo soy de Santa Marta, Colombia. Mucho orgullo. Tienes mucho swing, ¿ah? Pues llevo como 30 años en Bogotá, pero pues ahí no, siempre... pero eso sí, no aprendiste nada. Mira a Nicolás Samper, no puede ni hablar de lo gaga que es. Bueno. Y trabajo en empresas colombiano-mexicana, entonces, pues, pero aquí estamos con mucho orgullo. ¿Y hace cuánto trabajas tú en Claro, brother? Ya, 22 años. Desde muy joven. Pero, muy, o sea, joven. Tú me puedes ayudar a organizar mi celular algún día si te encuentro, ¿no? No te olvides cómo. Claro, con gusto. Director gusto, corporativo tecnológico de Claro, Nico. Si lo llamo, me parece un poco descarado, que es que no sé cómo bajar una aplicación, me da pena. Bueno, ¿cuál es la presencia de Claro con 4G en el país actualmente en términos muy exactos? Yo no nombro la competencia por respeto, pero ¿cuál es tu presencia, la presencia de la compañía de ustedes? Algo mencioné en la pregunta pasada. Mira, 1.088 municipios de 1.122, 99% de los municipios del país estamos con cobertura, y pues estamos allí cada día creciendo la cobertura hacia alrededor de esos municipios. Tenemos compromisos de cada día estar cubriendo los corregimientos de esos municipios, las zonas apartadas. Tenemos el compromiso aquí muy férreo en Claro de llegar a esa Colombia rural, un compromiso que tenemos con el gobierno de llegar a 1.200, más de 1.400 municipios o corregimientos de esos municipios. Entonces, pues allí estamos comprometidos, y esto apenas es un hito, pero pues seguimos y reconocemos, nos hacen este reconocimiento, pero queremos de verdad que seguir de largo y cubrir cada más zonas del país. Hermano, dime una cosa que siempre me llama la atención. A mí me encantan las cifras mucho. Y no conozco la cifra actual, pero ¿cuál es la participación de mercado de Claro en la telefonía celular en Colombia contra la competencia? ¿Qué porcentaje tienen ustedes? Yo recuerdo que eso era altísimo, pero pues ando muy viejo, muy perdido, brother. Es que soy cucho. Dime. Pues estamos en cerca del 50%. Tenemos la preferencia de la mitad de los colombianos, que pues nos llena de orgullo, y parte de eso es porque los días y de nuestra corporación confían en el trabajo que hacemos aquí en Colombia, y todos los días nos apoyan para llegar a esos rincones, a todos los rincones de Colombia, y poder dar el mejor servicio. ¿Puedo cambiar el libreto más? 5G, cuéntame de eso en Colombia. No, esto es una realidad. Ya tenemos operaciones en partes de Latinoamérica y en Europa, donde ya tenemos lanzados tecnología de 5G. Colombia, pues estamos esperando que las condiciones tanto regulatorias como de las autoridades se den. Nosotros, pues, lo que necesitamos ahí es espectro, es frecuencias para poder implementar esta nueva tecnología. Pues yo creo que tenemos la experiencia a nivel del grupo para poder hacerlo. Entonces, pues ahí hoy tenemos, por decirlo de, en forma sencilla, tenemos autopistas en espectro de, si hoy hay 10 MHz en autopistas para implementar 4G, para 5G necesitamos 100 MHz. Entonces, estamos esperando que las condiciones regulatorias se den, y en la medida en que sean unas condiciones de negocio y de mercado buenas, pues ahí vamos a estar viendo el país con 5G. Óyeme, pues aprovechando tu experiencia y por ser el capo tecnológico de Claro, para una persona normal, yo no soy normal, yo soy un ignorante, pero digamos que normal es Nicolás Samper, porque él es todo intrépido y hombre, sí, en redes sociales y todo. Nicolás. Para una persona normal como Nicolás, yo soy un pobre viejito ahí que no sé nada. No me interesa además, pero ¿cómo siente una persona la diferencia entre 4G y 5G? ¿Qué siente uno? ¿Qué sabe uno? ¿Qué le pasa a uno? Pues te da la posibilidad de tener mucha más velocidad en tu celular, la posibilidad de tener aplicaciones que necesiten mayor ancho de banda, menor latencia. Los juegos, por ejemplo, es una los juegos entre más complicados son, menor latencia necesitan, y esa es la posibilidad que te da 5G. Con 4G podemos dar conectividad, le podemos dar a Nicolás conectividad para que pueda trabajar desde su casa, pueda estudiar, pueda hacer negocios. No hace nada de eso, pero cuéntame. Pero bueno, pues ahí tiene toda la posibilidad para que Nicolás pueda atender desde su casa también este programa, todo. Entonces yo creo que es la posibilidad que le damos a nuestros clientes de poder estudiar, trabajar, conectarse con el mundo, hacer negocios. Yo creo que con 5G se ve potenciado, porque ya las aplicaciones van a necesitar más ancho de banda y menor tiempo de respuesta, que es latencia. Eso es lo que significa la latencia. Sí. Y mi última pregunta, compadre, es ¿cuál es el próximo paso para ampliar mucho más la cobertura? Porque yo sé que ustedes no se quedan quietos, ustedes quieren llegar hasta el último milímetro de la geografía colombiana. Ahí lo mencionábamos hoy en nuestra rueda de prensa, que lo que necesitamos es la ayuda de todos, a la ayuda de los autoridades locales, de las autoridades nacionales. Nosotros seguimos muy comprometidos con Colombia en llegar a estos corregimientos, a estas poblaciones más apartadas del país. Pues en eso se necesita la ayuda de todos, que en verdad exista el ecosistema, que existan las ganas, los alcaldes nos presten un pedacito de un terreno para colocar la torre, que podamos utilizar infraestructuras que ellos tengan en algún cerro. Pues mira, que ahí la idea son las ganas de poder aportar y hacer crecer el país, y ahí nosotros vamos a estar, si todos ponemos un grano de arena, listos para crecer la cobertura y llegar hasta los lugares más recónditos y dar estas mismas posibilidades a todas las poblaciones de Colombia. Bueno, este hombre simpático, querido, costeño, amable, Yader Maldonado es el director corporativo de tecnología de Claro. Mi querido colega, muchas gracias por tus palabras, y estos micrófonos siempre serán tuyos. Un abrazo de parte de Nicolás Samper, el director del programa, y de este pequeño alfil, Jaime. Muchas gracias. Jaime, Nicolás, un abrazo y muchas gracias por la invitación. Abrazo. Bueno. Mira qué bien. Quedó claro quién es el director del programa. Ah, no, Nicolás Samper Camargo. Sí, eso sí. ¿No? Y el tipo con su risa y su sonrisa. Bueno, yo hice preguntas que me llaman la atención. Usted sabe que yo tecnológicamente soy un absoluto idiota, pero sí. Mi vida es ser un idiota. My Life as a Dog, bueno, es una película sueca. Tampoco, hombre. Del, de si no te des tan duro. No, una de las grandes películas que he visto, Mi vida como un perro. ¿Cómo? Era de un tipo, Lars, no, Laura, ¿de quién es My Life as a Dog? No, es que yo no puedo terminar sin la idea exacta. Lars, sí. Hallström. Y él hizo una película sobre mi vida como un perro. ¿Qué opinan? Bueno, no, cálmese, hombre. Déjeme, es que es un derecho que tengo de pensar que esa película fue inspirada en mí. ¿Qué opina? No, hombre, no, pero tranquilo. No, yo estoy tranquilo, es que yo a quién estoy intranquilizando. Dígame. ¿Al director de la película? No. ¿A mi papá? Tampoco. No. ¿A Nico? Tampoco. ¿Y a María Juliana? Pues mucho menos, ella es... Es una costilla de Nico. Adán y Eva, Laura, ¿tu opinión? No, creo que estemos en ese nivel. ¿A qué horas la perdimos? No me han perdido. Que no. Sí, tranquilo. No hay que perder la fe. Uy, ya no, yo le perdí la fe, eso se volvió un pequeño tesoro poseído. Aquí está la música, Emilio, por favor. Okay, vamos bien, ahora Nico, con un, la logras. Vamos con un clásico de James Bond de 1973. Sir Paul McCartney llega ahora con un tema que él compuso con su esposa Linda para la primera película que hizo Roger Moore como James Bond. Esta canción tiene la curiosidad de haber sido la primera canción de James Bond en ser nominada al Oscar a Mejor Canción Original. No ganaría una canción de James Bond sino hasta muchos años después con Adele y Skyfall, pero esta fue la primera, Live and Let Die. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did. But if this ever changes world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Con HughesNet, donde veas el cielo, puedes tener internet satelital de alta velocidad con esta gran oferta. Recibe hasta 25% de descuento en todos los planes. Sí, hasta 25% de descuento para hacer todo lo que necesites en tu casa o tu negocio. Al fin tengo servicio de internet donde vivo. Puedo llevar mi negocio donde siempre soñé. Contrata ya llamando al numeral 206. HughesNet, líder mundial en internet satelital. Aplican términos y condiciones. Oferta por tiempo limitado y exclusiva para municipios y planes seleccionados. Visita internetsatelital.com. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Esta para mí es tal vez uno de los arepazos más bellos que he hecho en toda mi vida. Se lo dedico a Nicolás Samper. ¡Oh, qué curiosidad! ¡Buah! Oh. ¿Por qué te ríes? Nada, la risa. Ahorita. No, qué curiosidad. ¿Ustedes saben quién fue el poeta alemán Friedrich Hölderlin? Perdón. Uy, es que, pero perdón. ¿Cómo no, hombre? Friedrich. ¿Hasta qué horas tenemos? Hölderlin. Hombre, ese tipo nació en 1770. Muy bueno. Oh, eso tocaba. Perdón, me equivoco. Era un poeta, perdón, claro. Me equivoco. Claro, uy, magnífico. Hombre, se celebró su 250 aniversario y es considerado el más romántico de los alemanes. Yo me imagino un poema en alemán romántico. Un romántico Dios, alemán, o sea, ya es para ver con pinzas, ¿no? Por Dios. No, yo no sé para dónde coger. Yo no sé para dónde coger. Un romántico alemán. Eso sí es, pero... ¿Ah? Sí. No resisto. Dankeschön es gracias. ¿Cómo será? Es que yo no hablo alemán, pero ¿cómo será? Te deseo y te quiero copular. Nico, ¿cómo se hiciera? No. No lo sé. Auf Wiedersehen fucking fey. Eso me gusta. Hay una novelista que cuenta que cuando la princesa von Hamburg le regalaron un piano al tipo, hermano. Y el tipo dijo, bueno, yo hago lo que quiera con mi piano. ¿Qué hizo extraño el poeta alemán Friedrich Hölderlin con su piano? ¿Qué hizo? Eso es todo. Es un gran arepazo. Laura Natalia, qué pena, mi amor, pero es que estaba en un problema ahí, en una entrevista con un señor. Estabas enloqueciendo. No sé. Bueno, María Juliana Correa, piernas muy corticas, menos no, dos. No, escribí, ¿cómo? Pero no te entraba. Ay, pero control. Me entraron a todos, hermano. Yo no sé. Pero no tengo la cola. No, mi amor, la escribe corrección. Como porque a todos les entran los. Pero te juro que no sé. Es que le escribe siempre que lo estaba escribiendo desde el al entrenador ese que escribe a ti. Bueno, ya. ¿Qué más? Ya, menos dos. ¿Qué más da? Y era buena la respuesta de las piernas cortas en todo caso. No, pero es que si uno tiene las dos piernas cortas, ¿qué tiene de raro? Pero no sé, me hubiera ganado menos uno. Un más uno por lo menos ahí. Más uno no, un punto. En el pasado. María Juliana Correa, no lo leo porque tienes menos dos. Bueno, pero era bueno. Laura Hoyos lo pintó de colores. Colores que te voy a poner hoy, mi amor. Listo. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa ahí? ¿Yo no dije alguna vulgaridad? No. Estoy ninguna. Tranquilo. Orlando Rivera le compuso música a uno de sus poemas. Bonito, Orlando, por lo menos romántico. Buah. Laura Natalia Franco le prendió fuego. Nicolás Samper le quitó las teclas negras. Orlando, ¿a qué hora, Mimo, a qué horas hacemos homenajes? Ahora, pero sabe que yo le voy a dar, le voy a poner menos uno a Laura Hoyos, eso de que le pintó de colores, eso no sé, pero qué pues tiene de raro. Los originales. Pero está lindo. Eso no es extraño. La corrección. Y no me importa. Es menos extraño que le componga música a un poema. Corrected them, sir. No, es normal que un tipo le ponga música a un poema. No veo por eso no es extraño, por eso. Pero pintarlo de colores, pues es extraño, menos uno. Pues, pero se supone que hizo algo extraño, ¿no? ¿No es extraño? A mí me parece que sí. Bueno, pues ya tienes menos uno, pues puedes ir a la corte, a la Haya. Vaya al CAI. Bueno. Y a ver qué pasa. Y a Nicolás Samper le voy a clavar un chapó simple. No hizo lo correcto, pero tuvo la idea. Era muy difícil. Porque ante los logros. Y a Emilio, que me dice a qué horas hacemos homenajes, pues ahí va en el menos uno. ¿Qué fue lo que dijo Nico? Que le quitó las teclas negras, ¿no? Ah. El señor le cortó todas las cuerdas a su piano, negras y blancas. ¿Y sabe qué hacía ese loco? Empezaba a tocar porque no le gustaba que sonara. ¿Ídolo? Es un genio. De ídolos, es un genio. Ese señor, yo lo tengo que conocer, pero es que se murió hace 250 años. Y el tipo que se sentaba frente al piano y sonaba clac, clac, clac, clac. No, él cortó todas las cuerdas y se sentaba en el piano y se y tocaba. Se imagina, ¡ay, es un berraco! No, es un ídolo. No, es un berraco ese man. No, qué romántico. No. El más romántico de los románticos. Cortó la mayoría, no todas. Por eso le doy el punto, Nico, porque cortó la mayoría de sus cuerdas. ¡Qué ídolo! Pese a lo cual tocaba enfebrecidamente el instrumento. Para algunos la imagen del poeta porreando un piano descordado es un símbolo de su estética y actitud, y inspirado el poemario del piano de Hölderlin. Eso es todo. Yo no puedo hacer eso en mi vida. Por Dios. Ese tipo es un genio. Y al que no le guste el punto de Nico, que vaya a la corte de la Haya. La Haya. Y Laura, que vaya allá. No, es que ya hay unos puntos que yo no negocio, que van a la Haya. Laurita, ¿cómo va el arepaso, mi vida linda? María Juliana tiene menos 15 puntos, Laura Natalia tiene menos 4 puntos, Orlando está en ceros, yo tengo 3 puntos y Nico tiene 4 puntos. ¡Ay, mire, yo me siento como Holtinger! ¿Qué tal ese monstruo? ¡Ay, el 4! Pero Nico, su opinión del poeta es un monstruo. No, es que lo veo, además me lo imagino con un rostro feliz de tocar una. Pero ¿por qué no ven al señor Holtinger? Busquen el nombre. Friedrich Hölderlin. Es que yo todos los días aprendo con los arepas. Eso es un berraco ese man. El gran poeta del romanticismo alemán. No. Me dice uno romántico en alemán. No, por eso. Es imposible, por eso. Pero dígame si eso no es romántico. El tipo tocar su propio melodía sin que nadie lo oiga. Nada igual. No, y la cara de Atembao. No, es un genio el tipo. Lo adoro. Yo lo amo, eso es de lo eso. Lo adoro. Es como, la cara que al lado tiene. De Sergio Ramos de... ¿Ya vieron la foto del profesor? No, la cara que tiene. Esa frente. Es mucho monstruo. Pero es que yo aprendo. ¿Dónde está la foto? No la he visto. Vamos con música, Emilio, mientras buscan la foto. Ok, vamos a continuar ahora con esto. El turno es para esta canción que tiene la siguiente historia. Se trata de la colaboración entre Labyrinth CI Diplo, LSD, y esta canción que se llama así, No New Friends. Bye. aces out. We got our aces out. But when the sun goes down and when it comes back up, we got our aces out. We got our aces out. Find out what I need in a world of doubt. We got our champagne dreams in an endless cloud. La FM es Los secretos de Darcy Quinn. Es un secreto a voces que se confirma en este momento cuando... La FM es la información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con... La FM es todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo... La FM es reportes en vivo desde las calles de Bogotá con Alejandra Uribe. Y seguimos recorriendo las calles de la capital del país. La FM es las investigaciones de Santiago Ángel. Pues está relacionada con la primera reunión. La FM es la noticia al instante de Andrea Bernal. A esta hora en Colombia, importantes noticias que se desarrollan. La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. La FM es las noticias como son. La FM con Luis Carlos Vélez. Pensamos como usted. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Estos son los resultados de las cifras de COVID-19 hoy en Colombia. 18.070 nuevos casos y 496 muertes de los últimos días totalizadas en el reporte de hoy. El pico se mantiene, pero las cifras han bajado un poco en comparación con las semanas anteriores. Hay noticia importante en Estados Unidos porque el presidente Joe Biden afirmó que ese país y su gobierno está estudiando cómo restaurar plenamente el servicio de Internet en Cuba. Hay desarrollo del escándalo de la feria Buró porque se ha publicado en los últimos minutos, en las últimas horas, el video en donde se muestra a la directora aparentemente de la feria golpeando a un hombre. Las autoridades están investigando. Y la editorial Planeta, que publicó varios de los libros de Germán Castro Caicedo, ha publicado un comunicado lamentando su muerte. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Los originales en Medellín, 106.9. En los originales... Los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni güey. Bueno, esto yo le diría que abajo, la verdad. Porque no encuentro una explicación que satisfaga menos que esta que dieron. Acuérdense que hablamos hace unos días que en Shenzhen, en China, un edificio, y que varios videos pues se hicieron muy populares en las redes, mostraban como un rascacielos en esa ciudad oscilaba extrañamente, y que pasó en dos ocasiones. Bueno, pues hoy ya hay una explicación. Llevaron expertos de toda China para saber qué era lo que ocurría, por qué esas oscilaciones, corre riesgo el edificio en caerse en China. Bueno, todas esas preguntas estaban planteadas sobre la mesa. Ingenieros, gerentes de proyectos, bueno, una cantidad de gente desde el 18 de mayo pasado estaba muy pendiente de qué había ocurrido con aquel edificio, que provocó además dos evacuaciones urgentes, porque nadie se explicaba qué era lo que pasaba. El rascacielos mide 300 metros y tiene un helipuerto en el techo. Bueno, ¿qué dijeron los expertos? Dijeron, no, mire, esas oscilaciones del edificio fueron resultados de vientos que causaron vibraciones en un mástil en el techo, que lo ubicaron ahí como para rayos y para guiar aviones. Uh-huh. Bueno, ¿y qué más? ¿No? ¿Fue eso? No, ya. ¿Ya? Ah, ¿listo? Ya. Pero todo el edificio se movió. No, mire, son vientos que causaron vibraciones en un mástil en el techo que pusieron como para rayos. Y eso derrumbó el edificio, claro. Y eso tiene el edificio oscilando, porque no se ha caído, pero es un edificio que cuando se miraban los videos y la gente decía, esto está moviendo, esto no está realmente sólido. Bueno, la explicación, y dicen que además el SEC Plaza, que es como se llama el edificio, está muy seguro. Lo que están haciendo es que van a retirar el famoso mástil y van a usar otros métodos para que sirva como para rayos o para guía de aviones, en fin. Una explicación, les digo, yo si tuviera ahí una oficina o algo, no quedo nada satisfecho con la explicación, la verdad. No, pues claro, esta explicación está como muy la explicación más chimba de la historia. Pero ¿más qué? Eso dijeron los expertos. No, yo no soy experto, entonces de pronto el chimbo soy yo. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Pues arriba, Nico. Y es que ya falta muy poquito para que comiencen los Juegos Olímpicos de Tokio. Recordemos que se inauguran el próximo 23 de julio. Esto es de este viernes en 8. Y Novak Djokovic ya confirmó que va a estar en los Juegos Olímpicos. Está muy emocionado. Él dice que competir por su país siempre ha sido una de las cosas más lindas que ha hecho en su carrera y que está muy emocionado de estar con el equipo de Serbia en estos Juegos Olímpicos. Pues Novak Djokovic tiene un reto, tiene algo que quiere alcanzar, y es el Golden Slam. El Golden Slam supone conquistar las cuatro grandes slam del tenis y la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Hasta el momento, la única persona que lo ha logrado se llama Steffi Graf, lo hizo en 1988, sí. Y pues Novak Djokovic ya tiene el Australia Open, el Abierto de Francia, y tiene Wimbledon. Le falta este año pues alcanzar el oro olímpico y el US Open. Puede que lo logre, así que ese es el reto que tiene Novak Djokovic en este momento. Eso es lo que tiene ingestado en su mente para lograr. Y como está, digamos, en cuanto a nivel, ojo que tiene altas posibilidades de lograrlo. Tiene altas, ¿no?, probabilidades de lograrlo, sí. Sin duda. Sí. Lau, ¿arriba o abajo? Pues como un poco de ambas, pero más de abajo, y es que sabemos que ahorita con todo este tema de los viajes al espacio, pues digamos que todo el mundo, hay muchas personas que lo quieren hacer, pero pues digamos que de eso a irse a vivir fuera de la Tierra, pues hay un paso muy grande, ¿no? Pero sin embargo hay muchas personas incautas, ¿no?, que caen en una serie de engaños, y es el caso de un abogado pakistaní que se dejó llevar por este espíritu del espacio y del mundo exterior y todas estas cosas, y pues accedió a un anuncio que vio en internet sobre una empresa que vendía terrenos en la luna. Lunar Company, así se hace llamar la empresa estadounidense encargada de vender predios en la luna. De verdad, ¿cierto? Obviamente, pues este señor adquirió digamos que el pedacito te lo vendían por unos $138. No es mucha la pérdida, pero sí fueron muchas las personas que cayeron. Ah, pero compremos. En este engaño. Este es solo un nombre. Sí, claro, no, pues hacemos no, una vaca no y lo loteamos. Lo dividimos en tres. Lo sí, loteamos. Exacto, exacto. Hacemos una parcelación. Sí. Solamente hay un pequeño problema, y es que este satélite natural y el resto de cuerpos celestes pues no se pueden vender porque son patrimonio común de la humanidad de acuerdo con la ONU. Así que este señor pues no, finalmente no compró nada, ningún terreno en la luna, como supuestamente le hizo creer esta empresa a él y a muchísimas personas que cayeron como parte de este engaño, que yo creo que la persona que se lo inventó pues debe estar feliz pensando pues que si hay una cantidad de incautos que pueden caer tratando de comprar un pedacito de terreno de la luna. Te digo, unos verdes, pero de un tamaño muy verde y abogado. Pongámosle los verdes. Sí, pongamos los verdes, es que sí, no puedes comprar verdes. La luna. Que te la regalen al menos, como el romano largo alemán. Como les digo, María Juliana Correa. Mestizos, todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar, hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Ay, Dios, Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con Robbie Williams y esta canción que es parte de su álbum Sing When You're Winning del año 2000. Este tema fue número 4 en el Reino Unido y se llama así, Supreme. Married, all the handsome men are gay, feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Your life to abuse and to adore. Is it love, it love, it stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Comienza Audi Season, la oportunidad para descubrir todos los caminos al mejor precio. Encuentra tu coupe favorito del 12 al 31 de julio desde 112.900.000 pesos más bono de matrícula. Cotiza el tuyo en audi.com.co. Aplican términos y condiciones. Llegó la extra promo Jumbo. Hasta el 18 de julio, 20% en referencias seleccionadas en alimentos seco para mascotas. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Aplican condiciones y restricciones. Originales en Cali, 98.5. Que ya pasó y la noche que llega en los originales. Ah, Laura Hoyos, Emilio nos apoyan en un día como hoy. Pues hombre, nació el hombre que se inventó la luz en los cuadros. Rembrandt, Rembrandt. No. Pintor neerlandés. No, holandés. A mí esa vaina me saca la piedra. No, pero ¿qué hacemos, hombre? 1606 y murió completamente chiflis a los 63 años. En un día como hoy, y espero que haya un poquito de respeto por los oyentes que pensamos que no fue tan bueno, tuvo un solo momento lúcido, pero me imagino los gritos de mi compañero de fórmula, Mario Alberto Kempes. Dígame usted, un momento brillante nomás. Delantero extraordinario, nacido en Belville, Córdoba. Gran goleador de Instituto de Córdoba, de Rosario Central, de River Plate, del Valencia Español, goleador del Mundial del 78. Una leyenda del fútbol. ¿Puedo continuar? Por supuesto. En un día como hoy nació... Jugó en Austria también, jugó en Austria. No, sí, siga, yo me quedo acá. No, tranquilo. Ídolo. ¿Y jugó con el qué? ¿Con el Wiener Schnitzel de Austria? Sí. Ese grupo, ese. Bueno, ¿yo puedo seguir o le faltan anotaciones? No, yo espero, hermano, yo no tengo afán. Una cosa ¿sabe que el afán es? ¿Sabe que es el afán? ¿No? Eso no es posterior. Y usted sabe que me... ¿Sabe qué me pasó en la vida? Que me volvieron... Me volvieron que todo es de afán en mi vida. ¿Ve? Yo ¿por qué me metí a qué horas vainas? Terminé en esto. ¿Ustedes me han sentido que en radio hay que tener afán? No, hay que tener ritmo, cosa que no tiene Nicolás. Pero se confunde con el afán a veces. Una cosa es ritmo, otra cosa es afán. Afanes, pero es que el ritmo Nico no lo conoce. Él se puede quedar hablando de Kempes 40 minutos y pues yo no le permito. O sea, Nico de baterista... No, de director de un programa, pues sería un programa como con Germán Castro Caicedo. Maravilloso. De charlas, de ideas. ¿Usted sabe qué hizo Kempes? ¿Qué le dijo Menotti? Es que no me importa, pero 78. Sí, muy rápido, hermano. Mire, muy rápido. Tipo no hacía goles. ¿Que compraron al equipo Perú, hombre, para ser campeones? No, yo no, sí recuerdo eso. No, eso, mire. El tipo no hacía goles. Perdón, él pagó también de su bolsillo. Mire, el tipo no hacía goles y era el 9. De ese equipo. Entonces Menotti tiene le dice, 50 segundos y no, ya le voy a contar. Me van a quedar 30 de sobra. Y le dice Menotti, afeites el bigote. El tipo se afeita el bigote y empieza a hacer goles. Termina goleador del Mundial. Listo, yo le recuerdo que ese equipo sobornó a la selección del Perú con un Brasil muy regular, pero que era superior, y por un 6-0 Brasil no fue al mundial, a la final. No sé, pero si era a los argentinos ese Brasil, eso ese Brasil les era parece flojo. Pero perdón, iba a llegar a la final, pero ustedes los argentinos no dejaron, comprando al equipo de Perú y al Chupete Quiroga, le dieron una casa por en el sur de Perú, de Lima. No, muchas gracias. No, tranquilo. No, yo no estoy tranquilo, yo sé que eso es verdad. Flojo ese equipo brasileño. Y el otro. Me acuerdo de ese equipo Bertoni. Bueno, sigamos. Uf, Daniel Bertoni. Es que no es homenaje a Bertoni. Que no es homenaje a Bertoni. Forrest Whitaker. Quería hacer una anotación de Forrest Whitaker, actor ganador del Oscar. Él tiene un ojo caído como el de Jeff Bezos, pero él no tiene plata. Por eso nunca se lo pudo subir. Sigo. Pero mire. Y el otro con plata y no ha podido. Pero Forrest Whitaker, de los mejores actores que ha habido, yo creo que en los últimos 40 años, hizo mucha cosa, y se ganó el Oscar por El Último Rey de Escocia. También, por ejemplo, hizo de Charlie Parker en la película Bird de Clint Eastwood. Sí, hizo de Idi Amin Dala en El Último Rey de Escocia, y eso fue lo que le dio el Oscar a él. Él comía humanos, por eso le dieron el Oscar. Bueno.